Tu nombre es el aire que falta en mi vida. Un aire tranquilo, con olor a rosas. Recuerdos de un tiempo que nunca se olvida. Porque sucedieron las mejores cosas. Porque de mi vida, tu vida fue el son. Tu nombre es el nombre de mi corazón. Tu nombre es el sueño que vuelve a buscarme 100 noches al menos, 100 noches por año. Y vuelve a tus brazos de nuevo a llevarme más allá del tiempo y del desengaño. Porque eres el sueño que está en mi razón. Tu nombre es el nombre de mi corazón. Tu nombre, ventana de los sentimientos que un día me hicieron volar de alegría, cuando eran mis alas banderas al viento, antes de plegarlas la melancolía. Porque fuiste mía, ternura y pasión, tu nombre es el nombre de mi corazón. Tu nombre, compendio de las ilusiones. Tu nombre, resumen de fuerzas y anhelos. Tu nombre, estandarte de las emociones, de las aventuras, de los desconsuelos. Porque sin tu nombre no hay redención. Tu nombre es el nombre de mi corazón. Porque sin tu nombre no hay redención. Tu nombre es el nombre de mi corazón.